Tal es la noticia para cuya discusión he solicitado la urgencia. ¿Cuáles son las pruebas que tiene de lo que afirma, hermano McMurdo? Esta carta que ha caído en mis manos. Es para mí una cuestión de honor no dar más detalles acerca de la carta ni entregarla, pero les aseguro que no hay en ella nada más que pueda afectar a los intereses de la logia. He expuesto ante ustedes el caso tal y como hasta mí ha llegado. Permítame decir, señor presidente, que he oído hablar de Edwards el pajarraco y que este tiene fama de ser el hombre que más vale de todo el personal de Pinkerton. ¿Hay alguien que lo conozca de vista? Sí, yo lo conozco. Creo que lo tenemos en el hueco de nuestras manos. Podemos cortar este asunto en flor si actuamos con rapidez y habilidad. Poco tenemos que temer si me otorgan confianza y colaboración. Pero, ¿qué es lo que tenemos que temer? ¿Qué puede saber él de nuestros asuntos? Esa pregunta estaría bien si todos fuesen tan firmes como usted, consejero. Pero este individuo tiene a su espalda todos los millones de los capitalistas. ¿Cree usted que entre todas nuestras logias no hay algún hermano más débil y que podría ser comprado? Ese hombre conseguirá todos nuestros secretos. Quizás los tiene ya en su poder. Solo no hay un remedio. ¡Que no salga del valle! Bien dicho, hermano Baldwin. Usted y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero es usted quien ha pronunciado esta noche la frase eficaz. ¿Dónde, pues, está él? ¿Cómo podemos conocerlo? Venerable maestre, yo me permito sugerir a usted que este es un asunto demasiado vital para ser tratado en logia abierta. Que Dios me libre de arrojar una duda sobre ninguno de los aquí presentes, pero si llegase a oídos de ese individuo el más ligero rumor, allí acabarían todas nuestras posibilidades de hacernos con él.